El derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuada, realizado por Eva María Cid Talavera. Érase una vez una familia española que eran pobres. Los dos padres estaban sin trabajo y los tres hijos iban al colegio en sus respectivos cursos. El hijo menor tenía 6 años, el mediano 9 y el mayor 14. Esta familia no tenía dinero para pagar la casa, entonces vivían en casa de sus abuelos. Cuando los niños estaban enfermos, los padres no podían pagar las consultas médicas. Cuando los niños venían del colegio, su madre le daba sopa para todos. Los padres están intentando sacar su familia adelante. Los padres van a un juicio para decirle al gobierno que su familia son pobres. El juez le da la razón a los padres y dijo que todas las familias necesitan una alimentación adecuada, una vivienda y servicios médicos adecuados. Desde este momento, la familia ha salido adelante.